Bienvenido, gente, a Nivel Escondido, episodio número 75. Aquí les saluda Alex Nation. Y no puede faltar la compañía de Gatonejo y Mash. ¿Qué pasa, muchachos? Mano, todo bien. Creo que muchachos. Ahora, episodio 75, ¿sabes lo que significa eso? Que nos ganamos un bono de producción. No, que queda todavía la mitad de la temporada. Ah, ok, vale. Oye, yo creí que llegaba el chequecito de... ¿Cómo es? De producción, ¿Cómo que se dice? No es producción, de productividad. El profit share. Yeah. El bono de verano que le envían a... El summer bonus. No, cállate, que este año no tengo bono de verano. Sorry. Ay, no gozo de esa dicha este año. Pues bueno, muchachos, ¿qué es lo que está pasando? Estamos básicamente... encendidos con la cuestión de la Copa Mundial, está eso a to fuerte. Sí, hay alguien por ahí que está programando en vivo y en directo desde la Copa Mundial, se llama Mash, con pizza, cerveza en mano, el televisor plasma puesto y trabajando. Yo quiero un trabajo así. Es un break. Vemos el juego del mediodía en el televisor, pero el juego de las 3 y el de las 6, pues los vemos cada uno en su computadora. Ok. Oye, ¿eso se puede ver desde internet? Sí, univision.com. Se ven Ah, pues yo voy a tener que resolver ese problema. Claro, hay una aplicación en el teléfono que es de univision.com y puedes verlo desde el teléfono. Se llama Univision. Yo espero que no haya una restricción por yo estar acá. Se llama Univision Deportes. Y puedes ver los juegos en vivo desde la aplicación Univision Deportes. Eso me gusta. Muy bien. Y yo pensé que ustedes lo sabían y yo he visto... No. Porque cuando yo estoy en Caguas, el internet pues está más restringido. Pues yo veo los partidos ahí en el teléfono. Es verdad. Yo no sé qué me pasaba porque el audio estaba adelantado y el video estaba más atrás. Entonces yo estaba viendo el juego de México. Entonces como que, ¡ah, por poco hace gol! Y el mío estaba por el medio campo todavía. Va a seguir esperando la jugada. Sí. Yo miraba el teléfono porque era mientras estaba trabajando, pues lo miraba. Yo miraba el teléfono y yo, ¿cuándo trataron de hacer gol? Y que al ratito salía el tipo tirando contra el gol así. Yo, tía. Pero de lo demás se ve súper bien, de verdad. Y chavo. Okay. Nice. Pues se chavó mañana, el sábado, el domingo. Yo he visto todo eso desde ahí, desde la página de Univision, se ve. Pues yo no tenía idea, nada. O sea, yo supuse que a lo mejor habían sites por ahí, de estos que transmiten eventos deportivos, porque si transmiten juegos de NBA, que yo vi por internet, me imagino que la Copa Mundial debe estar por ahí, pero que no me había dado con buscar. Ya, yeah. Yo fue que lo leí, porque sé que en Estados Unidos, ¿verdad? Muchos de esos juegos pues están, los pasan por cable, los pasan por ESPN. Sí, son de ESPN. Y casi nadie, pues, o sea, todas las personas que no tengan cable, pues no lo pueden ver. Y entonces pues decían que, pues, mira, está Univision, va a estar en español, pero, o sea, se ve y mucha gente que he visto que por internet, en los threads de Reddit y eso, que los ven por Univision. Nice, tremendo. Tremenda pauta por Univision. Ya, yo me voy a unir a ese grupo porque yo llegué aquí emocionado el día que era el partido de Estados Unidos. Y no lo viste. Y llego y busco todos los canales locales y no estaba. Y yo, ¿cómo va a ser? ¿No van a dar ese partido en televisión regular, CBS? O sea, pues, ganaron, ¿sabes? O sea, te lo perdieron de ver. Sí. ¿Y tú no recibes Univision en los canales? Sí, pero ni siquiera salté a ese, porque está Univision, pues, el local. Porque lo puedes ver, supuestamente, en los Univision de que cojas por en el aire, lo puedes ver. Ah, pues sí, pues sabrás que nunca llegué porque acá ese es un número bastante alto. Entonces yo voy del 4 al 11, que son pues CBS, Fox, ABC, NBC, y ahí paro. No seguí para Univision. Sí, pues puede ser que... No, nosotros no tenemos Univision de aire, tenemos Telemundo, creo que de aire. Ah, no, pues sí, bye. Ahora mismo no estoy seguro, yo nunca lo voy a ver. Velo por internet, te vas a mandar seguro. Ya. Si tienes Univision de aire, lo puedes ver. Ah, pues. Sí. Ya, voy a revisar. Ah, pues está la recomendación de más para el show, así que vámonos. No, mira, muchachos, y aprovechando que estamos hablando de la Copa, ya básicamente... se están empezando a posicionar los equipos ya que se está acercando el fin de la primera ronda. Pero la sorpresa más grande, ¿verdad? El momento que escuchan el podcast, ya es noticia vieja, pero que la comentar aquí con los muchachos, y es que el campeón mundial, que es España, ya se eliminó, o sea, ya no tiene, ya no clasifica para la próxima ronda, lo que ha dejado a todo el mundo como que con la boca abierta, como que es hello, el campeón mundial, y se fue para su casa tempranito. ¿Y quién los eliminó? Chile, ganándole 2-0. El problema ahora, grande de España, ¿ah?, es que no tenían al señor Puyol. Y entonces no tenían defensa. La defensa de España estaba bien porquería. Y le anotaron con gusto y gana. Sí, entonces Piqué no hizo nada en el primer juego y lo sentaron en el segundo. Creo que Shakira no mandó a quitar el disco de la hacienda porque perdió España. Y entonces lo sentaron porque no hizo nada en el primer juego y pues... Y no tenían, de verdad, el problema principal de España fue la defensa. O sea, ellos tenían buena delantera, mediocampista, no hacían muchos goles, pero o sea, siempre estaban ahí, pero le entraban muy fácil a la delantera. Muy mal, muy mal, muy mal. Mucha gente aquí en Puerto Rico que siempre va a España, ¿verdad? Por la cuestión esta de, pues, de la asociación con la historia y la cultura de España, pero... Alemania, papi. Sí, no, pero lamentablemente se fueron con los panchos. Pero fíjense, muchachos, eso no es lo más interesante de esto. Lo más interesante es que unos días antes de ese partido, una actriz porno que se hace llamar en las redes de Twitter Marlene Daw, es una actriz porno de Chile, ella había prometido o hizo un anuncio, y esto fue en el primer juego que jugó Chile contra, ahora mismo se me escapa, que ellos también ganaron. Ella prometió, Australia, yo creo que fue ganado. En aquel momento, si Chile le ganaba a Australia, de la supuesto que era Australia, pues no tengo aquí el itinerario, prometió, creo que fueron 16 horas de sexo gratis, para tanto para los integrantes del equipo como para quien llegara a la casa o al apartamento de ella. O sea, usted tiene que comunicarse con ella, llegar a donde estaba y usted iba a tener sexo gratis con ella. Pues gente, ganó Chile, ella cumplió. Luego viene este monumental partido contra el campeón mundial y vuelve a hacer lo mismo. O sea, que si Chile ganaba a España y había prometido esta vez, fueron 12 horas de sexo gratis. Y para colmo, gana Chile y se desató la furia porque empezó a tirar por Twitter fotos de ella con un chorro de tipo. Ya tú sabes, no voy a dar explicaciones. ¿Eso era para que quisiera llegar o era que gente dentro del círculo películas con ella? No, gente completamente random. Y sabes que son gente random cuando ves la foto. Eso sí, ya pues tiró por Twitter, bueno gente, lleguen con condones, que esto es free for all. Y ella subió un par de fotos, yo busqué el Twitter de ella por la mañana, porque lo comentaron en la radio, coño, esto no puede ser. Busco el Twitter y qué sé yo qué. Muchacho, cuando rompa ese chorro de fotos, digo, vete pal, ya tú sabes. La tipa cumplió. Ella no es la mujer más atractiva que usted vaya a ver. Está bien fea. Sí, está malita. Yo creo que esta mujer es como cuarentona. Esa es la vampi de no, Chile. No, esa es la miscoco, de Chile. Parecido como a Carmen Lubana, bien acabada. No, y la me voy a ir en un viaje ahí pero de cosas que no puedo decir. busquen en su cuenta de Twitter y vean las fotos. Advertencia, son bien gráficas las fotos, bien fuertes. Niños que nos escuchan, no las busquen. Yo no voy a deletrearle, el nombre de Twitter para que no lo busquen. Pero los muchachos aquí en la agenda, ya veo que aquí lo sombrió y fue Match, la que está buscando. Match, right click, Google search. Yeah. Image. No, creo que no, hay fotográficas. Sí. Si tú escroleas un poquito más abajo y empiezas a ver el... Porque al principio no veía advertencia. Nada, pero yo momento, okay, sí. Okay, advertencia, no lo hagan en su lugar de trabajo. No, para el Caribe, no, en su teléfono o en su casa. Nada, no hagan eso en su trabajo porque se pueden buscar tremendo revolú. Están bien fuertes. Pero cumplió, la tipa cumplió, se lo dio a un par de gente y ella está confiada de que Chile quede campeón de la Copa, al punto que dijo que si Chile queda campeón de la Copa Mundial, va a ser una semana de sexo gratis. O sea, Mash, ¿qué tú haces medio en Expedia? Sal de ahí, por favor. Sal de ahí. Mash, buscando los raids para ir para Chile. Sí, no sé, te estoy viendo, sal de ahí. Así que, gente, eso, bueno, la tipa ya se hizo famosa en las redes mundiales, o sea... Está brutal, está brutal. ¿Te acuerdas? Yo te lo comenté ayer por Hangout, Juan, como que tuve que decirle, no, es que ofrecieron sexo si ganaba el equipo. Y se motivaron los tipos. Así que, no, pero yo no creo que ningún jugador se haya tirado la maroma, pero hermano, que son un chorre locos ahí el garete. Tú sabes, que llegaron al sitio y vamos pensando. Ningún jugador va y está en Brasil. Sí, no, pero es loca, es loca. La tipa está bien loca, bien loca. Así que atención, gente. El Mundial de Baloncesto está ahí a la vuelta de la esquina y Puerto Rico necesita ganar. Vamos a ver si hay una valiente o un valiente. Hola. Alex, mira, a ver, ofrécete algo. Ay, bendito, si yo me ofrezco. Es más, no viaja, no, ni mírenlo. Espera, no queremos. No, vamos a ir por miedo a ganar. Está triste la cosa. Pues bueno, eso es lo que ha estado pasando en la Copa Mundial. Update del Pick'em. No he visto el score hasta ahora, pero Juan se fue adelante por un punto y yo más creo que estamos en empate. Si no, yo me guayé ahora. Ah, ¿te guayaste por la tarde? Sí, yo lo actualicé. Y ahora mismo está Juan con 14 puntos, Alex con 12 y yo con 10. Anda. Oye, Juan está con una ventajita ahí. Yo pegué dos o tres. Coño, sí. Yo, fíjate, yo pude haber estado bien en una que me guayé, que yo tuve un juego. ¿Cuál fue que se fue empate hace poco? Ay, Dios mío. Nigeria. Sí, mano, yo no tenía empate y me da con cambiarlo, mano. Y cuando yo veo el score, yo, sí, a la madre. Porque ustedes no tenían empate, ni que tenían empate era yo. Y me da con cambiarlo y me fastidié. Pero por brutes, por... Yo hasta ahora no he cambiado nada. Yo no cambio nada tampoco, yo lo dejo todo. Yo cambio el día antes del juego si tengo dudas o no. Porque como pues eso está rápido, mal, eso está mal de ti. Bueno, yo no lo estoy cambiando el mismo día. Ahora, no, si pero, el mismo día, pues... Eso, así cualquiera, yo, mira, este equipo está jugando bien, nada, cambié mi pick. No, fíjate, en serio, no estoy siguiendo quiénes son los que están matando la liga. Es por instinto, lo tienes por el instinto. El trabajo los pusimos y... en piedra, no hay la madre. Ah, pues voy a bloquear la página entonces, para que no vayan editing. Ya, chos, ya sí. Son unos sucios. ya saben por qué Ale está por encima de mí. No, el único cambio que, hablando en serio, el único cambio que yo hice fue ese, que lo tenía empate y me dio con cambiarlo a Nigeria y me fastidié, me guayé. El único cambio que he hecho hasta ahora, los demás, déjalo así, olvídate. Yo creo en mi instinto. Vamos a ver. Pues bueno, pues dejando un poquito el tema de la FIFA, otro subtema que tenemos es que recientemente lo mencionamos aquí en el podcast, que estábamos celebrando el Summer Bunduru. Y esta semana pues estamos de fiesta porque ya por fin los tres hemos recibido respectivamente nuestros Summer Bunduru. Juan, para los que todavía no tienen claro de dónde es que sale el término este de Bunduru, porque todavía están como que con la duda, ¿de qué nos están hablando esta gente? Bueno, Bunduru como tal sale de South Park, en los episodios que ellos hicieron de Black Friday. Hay toda una guerra de las consolas y hay un ejecutivo de Sony, pero al otro lado pues están los ejecutivos de Microsoft, pero particularmente el ejecutivo de Sony, que es japonés, por decir Bundle, dice Bunduru, y entonces ellos mismos corren con la palabra Bunduru. Entonces nosotros lo adoptamos ahora para esta celebración que nosotros nos hemos inventado. Y ahora para hablar un poquito de la celebración, Summer Bunduru, nosotros usualmente para el tiempo de Navidad pues nos regalamos. Y entonces como ahora pues Alex y Mash están esto con Loot Crate y Nerdblock y todo, a ellos les gusta el concepto y Alex sugiere la idea de que todos los meses nos enviemos alguito cada uno. Y entonces yo digo, mira, en verdad que todos los meses no, yo si lo vamos a hacer, vamos a establecerlo una vez al año. Uh-huh. Y entonces yo propuse que fuera en verano, porque es como a mitad del año, ustedes saben, pues Navidad es a final de año, pues a mitad de año vamos a hacer. Nadie cumple año por esa fecha, así que... Sí, y entonces escogimos el 21 de junio, porque el 21 de junio es cuando comienza oficialmente el verano, es el solsticio de verano, y escogimos esa día. Y entonces el concepto era ese, que íbamos a hacer un Bunduru para cada uno. Entonces yo preparé dos Bunduru, uno para Mash y uno para Alex. Alex hizo lo propio, uno para mí, uno para Mash, y pues Mash, respectivamente. Y pues nos los enviamos. Se supone que íbamos a esperar hasta el 21 de junio, pero Mash por error abrió el de él. Y entonces, pues, Mash lo abrió, entonces yo abrí el que Mash me envió a mí, y después Alex no aguantó y abrió el de él también, so ya todos los abrimos antes de tiempo. Pero, y bueno, y ya que estoy en esa, pues déjame mencionar que me llegó a mí. Pues el Summer Bunduru, el primero que me llegó fue el de Mash, y el tema del Bunduru, porque tienen que tener un tema, gente, era Game of Thrones. Entonces Mash me envió una figurita de Tyrion Lannister, un Funko Pop Vino. Ustedes saben que a mí me encantan esas figuras, pues Mash me envió una de esas. También me envió un set de coasters con los sellos de las diferentes casas en Game of Thrones, y lo cual es súper práctico para mí, pues yo tengo coasters en la parte de arriba, y entonces los voy a usar porque los voy a utilizar. También me envió un set de cartas de estas de jugar póker de Game of Thrones, están súper súper chéveres. Y me envió un paquete de lo más chulo de 4 vasitos de shots con los diferentes sigils de los houses. Están bien lindos y cuando venga Mash para acá los vamos a estrenar con whisky. ¡Ua! ¡Yeah! Y entonces el Summer Bunduru de Alex, el que me envió a mí, era inspirado en TV, en televisión. Y es inspirado en muchas cosas. Sí, pero si sí. Buscas la de esto, o sea... Ya, TV era el tema más cercano. Sí, sí, entonces sí. Me envió un Funko Pop Vinyl de Arya, de Game of Thrones. Me envió un Funko Pop Mini, qué sé yo, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la serie, Mini Mystery, exacto. De The Walking Dead, y el que me salió es el zombie que tiene el destornillador en el ojo. Ese me encanta, mano. También me envió un Funko Pop Mini Mystery de Marvel y me salió Galactus. Yeah. Me envió un set de coasters de Breaking Bad que están súper gufiados. También muy práctico para mi game room. Y la pieza más odd dentro de este Bunduru, unos post-its en forma de las piezas de Tetris. Sí. Yeah. Ahí sale un poco de lo que era TV, pero esto es más bien para la oficina. Ya, me lo voy a llevar para la oficina. No pienso utilizarlo, son bien poquitos, pero me voy a poner a jugar con ellos. Te lo estoy montando. Eso es bueno. Es que lo vi por ahí que me salió, poner esto aquí. O sea, estaba super... No, pero estaban gufiados. Me gustaron mucho los Bunduru's de ustedes. Yeah. Que muchas gracias. Yeah. Bueno, Mash, y usted, por fin ya le llegó su Bunduru. Eso es correcto. El primer que llevo fue el de Juan, que lo abrí sin querer, porque pensé que. Porque ya había pedido algo. Entonces la caja que vino era bien grande. Entonces yo pues, debe ser lo que pedí, pues yo pedí como un case para guardar los relojes, y es un case bastante grande, de que caben 16 relojes, y entonces pues, esto debe ser lo mío, cuando lo abro, que veo un montón de bubble wrap ese que ellos ponen, y la caja me dice algo que es bien grande y un montón de bubble wrap, y dije, no puede ser. Eso que la dejo así, y yo le digo a Juan, mira Juan, abrí sin querer el paquete, no lo he visto bien, pero... Y ahí Juan me dijo, pues ábrelo como quiera. So que lo abrí. El de Juan era basado en Luigi. Ya, yeah, The Year of Luigi ahora. Sí, no fue el año pasado, es ahora. Sí. Luigi, pues Juan me regaló... Yeah. Juan me regaló el juego de The New Super Luigi U para Wii U. Así que es muy práctico. Porque no, estoy empezando con mi librería de Wii U. También me regaló una figura de Luigi y otra figura de Luigi, la que era como un Lego, era un tipo de Lego, pero no marca Lego, de Mario Kart de Luigi. Están muy bonitas las figuras, así que Juan, muchas gracias. Nada. Entonces el de Alex me llegó el día de hoy. El de Alex era inspirado en Batman, básicamente, en la historia, en el universo de Batman. Me regaló un pop vinil de Nightwing, que es Robin. Robin bueno, o sea, es Robin de verdad. El Robin independiente. El Robin original. También me regaló 2 figuritas, que también son como unos vinils más o menos. Uno de que vino de Batman Beyond. Y Cyborg, muy bonitos. También me regaló como eso mismo de los Mysteries, que son Venus Mysteries. Este, y me salió The Joker. Ahí está riéndose. De las 15 variantes de Joker que me puede salir, pues me salió una de ellas. En serio, en la casa salen un montón de Jokers, un montón de Batman. Y también me regaló un shot glass de Batman, con la capa y todo. Se ve brutal, de verdad. Tiene la capita y todo, de la de el shot glass. Que este shot glass, él me había enviado la foto. por error. Porque él pensaba enviárselo a Juan, pero cuando vio entonces que lo mío era todo de Batman, pues decidió enviármelo a mí. Y fíjate que cuando llegó todo lo de Juan, yo dije, contra, pero yo no mandé a pedir el shot glass. Y fui a buscar la orden que hice, porque yo le envié lo de Juan, de Alex. Y cuando yo fui a buscar la orden, yo, mira, pero Alex me había enviado como que la foto salía un shot glass de Batman, pero como que no, o sea, no lo envié eso. Me imagino que nunca me envió para atrás los links. Entonces, bueno, a lo mejor se lo olvidó, qué sé yo, y mira, llegó aquí. Así que, gracias, Alex. Yeah. Very good. ¿Y usted? Pues bueno, pues el mío llegó, pues como Juan dijo, el de Juan me llegó, creo que fue el viernes pasado, entonces lo aguanto. Acuérdate, llegó en parte. Exacto, llegó canteado. Llegó esta caja, ¿verdad? Entonces Juan me dice, mira, está casi todo, falta alguito que te llegara la semana, pero nada, lo primero que llegó, yo dije, pues voy a abrirlo cuando esté todo, pero como Juan dijo, la tentación me estaba matando, me picaba la curiosidad, y no aguanté más, le mandé un mensaje, Juan, yo voy a abrir esto porque de verdad que la curiosidad me está matando. Y Juan me dice, pues dale, mete mano. Pues el tema que escogió Juan para mi mundo fue de los Ghostbusters. Y a mí me encantan los Ghostbusters. Y pues Juan me envió un Funko Pop de la serie nueva que sale de Ghostbusters. El personaje de Peter Beckman, que está bien chulo. También me incluyó en el Bunduru la película Blu-ray de Ghostbusters 1. Así que otra película más para la colección de Blu-ray. También me envió una camisa con el logo oficial de Ghostbusters, ¿verdad? Que es el fantasmita con el Do Not Cross cruzándole el pecho, pero entonces esa camisa brilla en la oscuridad. O sea, que ese fuerte que esto que yo la vi, yo, oh, eso me recuerda porque en la década de los 80 salían muchas camisas que brillaban en la oscuridad. Uh-huh. O sea, que fue un viajecito retro ahí, bien brutal. Y de hecho, el look de la camisa es bien retro. O sea, es como que retomando esa época cuando los Ghostbusters estaban bien pegados. Y ya, yo estaba mirando diferentes camisas y dije, no, esta es la que... Oh, de verdad que está bien chula. Esta yo creo que va a ser para el Comic-Con de allá de... Digo, no es Comic-Con, el Aguadacón, que va a estar en Hollywood, pues con esa me voy. Y por último, me envió, que eso fue lo que el último que llegó, que lo recibí el martes, y estaba haciendo una diligencia, busqué el paquete, y lo abrí, estaba metido en un banco, y ya, yo voy a abrir esto, yo no aguanto, y lo abrí. Y para mi sorpresa, era el juego de Ghostbusters para Sega Master System, en caja y todo. Y yo vi eso y yo empecé a reír, yo, oh my god, o sea, este fue el toque final a un buen Bunduru. Yo me acuerdo de ese juego, yo le di pelas a ese juego cuando lo tuve en un momento dado, y cuando lo vi ahora, chacho, me empecé a recordar, porque el jueguito es medio complicadito, pero una vez uno domina la mecánica es bien divertido. So, de verdad que el Bunduru ese de Ghostbusters, de verdad que me encantó. Este Juan seguido, así que muchas gracias, Juan. De nada. Entonces, por último, pues por fin hoy recibí el Bunduru de parte de Mash, y el tema de Mash básicamente era DC Comics, ¿verdad? El universo de los superhéroes de DC. Y pues de parte de Mash recibí otro Funko Pop, esta vez fue de Joker, el Joker de la serie de Batman Classics, que es el Joker este con el pelo bien verde, bien... Sí, el de César Romero. A mí me gustó mucho ese Joker, por eso fue que te envié ese. Sí, no, ese Joker es el mejor, definitivamente. También me envió un llaverito de Batman, es básicamente, es en metal, y es la careta de Batman, con un keyring. Ya él me dijo para que lo tengo que usar, así que lo tengo pendiente. o sea, que eso... Yo no sabía que iba a ser tan grande, ¿no? Cuando vi la foto comparado con las otras cosas, yo, diablo, está bien grande. Sí, está grandecito el llaverito. Es pesadito, pero a mí no me importa. O sea, eso, yo lo uso, no te preocupes por eso. Y por último, el megatón dentro de este Bunduru, y fue que el hombre aquí me regaló el DC Comics Encyclopedia, el Updated and Expanded. O sea, que eso te incluye es una enciclopedia gigantesca. O sea, yo, mi Mac mide 13 pulgadas, esa enciclopedia es lo que es más grande. Es un solo libro, realmente un solo tomo. Es extremadamente pesado porque es carpeta dura y grueso. Para mi sorpresa, cuando yo busqué la caja, que yo la agarré en el correo, diantres, esto pesa, ¿qué rayos mandó este macho aquí? ¿Un brick con una carita feliz dibujada? Pensé yo. Pero, mano, cuando vi la enciclopedia, yo me quedé como que, oh my God, o sea, de verdad que es un... Bueno, te digo, yo le mandé la foto y dije, ya, che, macho, de verdad que te guiaste, o sea, brutal, brutal. O sea, que para nosotros que somos fanáticos, a mí que me gustan mucho los superhéroes y todo este universo, eso también es como que the cherry on the sundae. Para el Game Room tener, así que con calma voy a ir viéndolo porque obviamente es bastante largo, es bastante grande el libro, son páginas coloridas, o sea, muchas imágenes, mucho para leer, porque cada que te muestra la historia de los personajes e imágenes de los superhéroes y de los villanos del universo de DC. Creo que es algo que la primera vez que sale, ¿verdad? En algún cómic. Exacto, la primera aparición, todo. Y su archienemigo, o sea, con quien tiene la rivalidad, en fin, todo eso. De verdad que brutal, brutal, brutal. Así. De ahí salen varios shows. Yeah, no, de ahí sale un montón. De ahí tenemos temas para cortar como es, muchachos. Pues sí, yo cuando encontré eso, porque la historia era que yo estaba buscándole a un libro de arte, ¿verdad? De otro tema, y nunca encontré. Entonces me dijo, pues te voy a buscar un libro de arte de Batman. Y entonces me encontré eso y por poco me compro yo uno también. Sí, no, está lindo. El libro está chulo, chulo, chulo. De verdad que se lo recomiendo. Vale la pena tenerlo. Pues después que uno lo lee, demostrarlo bien chévere. Y ya tú sabes, de verdad que más gracias, ¿verdad? Te la comiste con ese Bunduru. Así que, gente, básicamente eso es el Bunduru. Deja de ver si el fin de semana hago un videito sencillito mostrando para que puedan ver, ¿verdad? Apreciar mejor el Bunduru que reciben los muchachos. Así que estén pendientes a eso en nuestro canal de YouTube. Pues bueno, y rapidito por encimita, otra cosa que estuvo pasando, San Antonio quedó campeón, le volaron las tapas a los Miami Heat, 4-1 la serie, gané el pick'em de nosotros, así que, yeah. los Viejinators, Los White Walkers ganaron. Los White Walkers ganaron, mano, de verdad que, ya lo, tremenda, tremenda serie, bueno... No, bueno, ¿cómo podría decir? No tremenda serie, pero tremenda esta saja que le dieron a Miami. So, ya, para el año que viene, para ustedes. Así que, bueno, gente, nada, vamos a dejar los temas y vamos a pasar rapidito, que la lista es larga de lo que hemos estado haciendo. Así que vamos a empezar con Juan. ¿Qué has estado haciendo? Bueno, pues, después que terminó la final de la NBA, me quedé con fiebre y volví a retomar NBA 2K14, nada, por varios días, para matar la fiebre. No quiero quedarme ahí pegado. Si recuerdan, cuando yo recibí ese juego, estuve varios meses pegado con él hasta que terminé la primera temporada como jugador. Jugué varios partidos, ya lo puse a dormir, porque como estamos en tiempo de Summer Backlog Challenge, tengo que cumplir con el compromiso. Y eso fue lo que mayormente hice. Estuve atacando Star Wars The Force Unleashed y me complace decir que ya lo terminé. Yeah, primer juego del Summer Backlog Challenge terminado. A final de cuentas, fíjate, me disfruté el juego, a pesar de que no es el mejor juego del mundo. Y tiene un montón de cosas que me molestan. Y muchas veces el juego se trancó y tenía que volverlo a recomenzar por chiripiorcas que le daba al juego. Pero al final de cuentas me divertí, que yo creo que es lo importante. Yo entiendo que si yo hubiera sido fanático de Star Wars, y no me malinterprete, a mí me gusta Star Wars, lo único que no soy fanático. No te lo vive. Pero si, ya, yo no me lo vivo. Saludos a mí. Pero si hubiera sido fanático, yo entiendo que me hubiera disfrutado este juego muchísimo más. Uno de, you know, las localidades de este juego, muy, muy buena. Hay algo que se hace en el Death Star. Y wow, yo que no soy fan, yo dije, wow, muy, muy bueno. So, a final de cuentas, el juego yo lo jugué normal y está sumamente fácil. A mí me preocupaba un poco la plataforma resbaladiza que mencionaba Johnny en YSP. Y es cierto, el juego tiene plataforma resbaladiza, pero como tal, no interfieren en lo de uno estar adelantando en el juego. Si uno se va a buscar hacer colectatón, sí. Puedo entender que va a ser bien frustrante porque había veces que uno veía algo del colectatón y estaba en un lado y se iba a tratar de buscarlo y terminaba uno resbalándose y cayéndose. Y como que no, yo mayormente le piché a eso. Si estaba cerca de mí lo cogía, si no, seguía hacia adelante. So, ya con Star Wars The Force Unleashed fuera del panorama, me voy a mover a mi siguiente juego. En mi diario yo dije que iba a jugar Beyond Two Souls, pero no, cambié de opinión. Porque ahora llega la parte del verano donde yo tiendo a estar más tiempo fuera de la casa. Y no es una buena elección. So, lo que voy a hacer es que me voy a poner a jugar Uncharted Golden Abyss. Y como está en el Vita, pues me lo puedo llevar y le dedico, qué sé yo, 10 minutitos durante el almuerzo. Y si salgo para algún lado, pues quizás tenga alguna oportunidad de jugar. Así que yo creo que es una mejor opción para este tiempo del verano. Y eso es lo que voy a estar atacando. Justo antes del show, le dediqué 30 minutos a Uncharted. Muy bien. Qué bueno. Bueno, ¿y más? ¿Y usted? Pues mira, en verdad no estaba haciendo mucho, pero sí puedo decir que... Por fin puse este Zelda de Wind Waker. Esto es para Wii U. De la que se ve bien bonito, ¿verdad? No parece que es un juego, ¿verdad? Original de GameCube. Y también lo ayuda, ¿verdad? El estilo de arte, que es como cel shaded más o menos. O sea, que esos jueguitos, pues, no importa, ¿verdad?, en qué sistema estén, siempre se ven bastante bien. Porque son como así medio cartoony. Eso se ve bien bonito, eso puedo decir. De verdad que yo me acuerdo haber casi pasado el juego. Yo no me acuerdo si lo pasé o no, pero no me acuerdo de casi nada, de verdad. Estoy volviendo a jugar y yo, ¿en serio esto pasó? Como que esto pasaba. O sea, no sé, lo pasé sin sentido, I guess. Pero me acuerdo mucho más de Ocarina of Time, de lo que había que hacer, a dónde había que ir, que de lo que me acuerdo de Wind Waker. De Wind Waker es mucho después que Ocarina of Time. So yeah, me lo estoy disfrutando como si fuera un juego nuevo. Me acuerdo, pues sí, de la mecánica, del botecito y eso. Pero sí, me lo estoy disfrutando como si fuera un juego nuevo, así que se ve muy bonito. Y aparte de eso, pues hemos visto de vez en cuando. Muy bien. Pues bueno, pues yo rapidito, pues también estaba atacando el backlog, ¿verdad?, como parte del Summer Backlog Challenge. Y esta semana le di bien fuerte a Dead Space 3. Y al igual que Juan, me complace informar que anoche terminé por fin Dead Space 3. Un jueguito menos. De verdad que el juego está bien chévere. Obviamente soy fanático de la serie de Dead Space 3. Ya en los últimos stages del juego ya empecé a dominar mejor lo que me estaba dando trabajo, que era la cuestión esta del weapon crafting, ¿verdad? Que es que usted hace sus propias armas con las piezas que usted, o los recursos que usted encuentra a través del juego. Ya después al último lo empecé a entender y pues empecé a tener mejores armas y matar a los enemigos se me hacía mucho más fácil y más divertido. Overall, la secuencia final me dio más trabajo llegar hasta el último boss que el último boss como tal. Morí como más de 10 veces en una parte que yo más rayo junto hacia el béisbol. Hasta que entonces me fui, tú sabes, pasándole pues a los monstruos, esquivándolos, hasta que llegué a la parte que tenía que llegar y no mata a nadie. O sea, yo creo que es la mejor forma de pasar esa parte. Y nada, llegué al final boss y como dije, bastante sencillo. El final, pues, nada muy memorable, ¿verdad? Los que seguimos la serie de Dead Space, era algo que veíamos venir, que iba a suceder. Aunque al final, después de los créditos, sucede algo, no voy a dar spoilers. Sucede algo, entonces me hizo cambiar un poquito lo que yo pensé que iba a pasar, pero de verdad no sé. Así que yo no sé si en el futuro de esta generación de consolas ahora hay planificado una nueva versión de Dead Space 4. Sería interesante, ¿verdad? A ver qué está planificando EA con esto. Pero de verdad muy bueno, muy bueno. No, Juan, en contestación a la pregunta que me hiciste de que si una persona se podía conectar contigo a mitad de... Sí se puede. Vi el menú, ¿cómo decía? Send invite to friend en mitad de una misión, yo, Ave María. Pero obviamente ya tiene que ser una persona que esté bien adelantada, que tenga buenas armas, que tenga bastante level, porque ya en el punto yo estaba, si invitaba a alguien random que no está preparado, le iban a dar, chacho, le iban a fastidiar esto. So, pero de verdad, muy bueno el juego, me gustó, así que ahora me pienso mover para terminar, que un juego que ya casi tengo terminado, que es Bioshock Infinite, así por fin lo termino, así que serían ya, yo espero esta semana comenzar y espero ya la semana que viene pues liquidar para que llegue la mejor parte de Bioshock. Sí, exacto. ¿Y qué pasa? Que ya entonces me quedarían tres títulos que yo sé que me van a coger mucho tiempo, que pues son Infamous, Black Flag y Blacklist. Así que me tengo que preparar porque va a estar bien fuerte. Pero Blacklist lo puede pasar bastante rápido relativamente, o sea, vamos a ver. Sí, eso lo juegas en easy, ¿sabes? Y lo pasas tranquilo. Pues voy a coger su recomendación, compañero. Y el último boss, ¿verdad? Como si se le puede decir boss, en verdad es más difícil llegar a eso que lo que pasa. Porque, o sea, son humanos, o sea, eventualmente, tú no vas a estar media hora peleando con un tipo, disparándole, no como en Metal Gear, ¿sabes? Que son humanos, extrahumanos. Sí. Pero, son humanos, superhumanos, pero sí, ¿sabes? Como que pasa algo, un tiro y se acabó, ¿sabes? Ya. Ok, fine. Pues chévere, vamos a ver si le metemos mano. Y nada, pues básicamente eso es lo que he estado haciendo. Pues bueno, gente, pues vamos a pasar a las noticias. En una subasta realizada recientemente, la colección más grande de videojuegos según los Record Guinness fue vendida por $750,250. Esta colección le pertenecía al norteamericano residente de la ciudad de New York, Michael Thomason. Esta contaba con 10,607 juegos. El ganador de la subasta ha permanecido en el anonimato hasta el momento. El largometraje de tipo documental conocido como Video Game The Movie estará estrenando el 15 de julio en los Estados Unidos. El filme está producido por Zach Braff, conocido por su papel de JD en la serie Scrubs, y es narrado por Sean Astin, mejor conocido como Sam en las películas de The Lord of the Rings. El documental estará presentando el impacto de los videojuegos en la cultura y el fenómeno en el que se ha convertido. En la versión para este año de la Tokyo Toy Show, Revlotech mostró su nueva serie de figuras basadas en los Teenage Mutant Ninja Turtles. Dicha serie había sido anunciada en marzo pasado y se espera que esté disponible para el tercer trimestre de este año. Las figuras de 6 pulgadas presentan un gran número de articulaciones y accesorios. Bueno, gente, pues vamos ahora a nuestro tema para esta semana. Esta semana nos vamos bien part-time. Aquí nuestro compañero Catonejo preparó un temeta sencillo y que tiene que ver con lo que estuvimos hablando sobre el Summer Backlog Challenge, y es sobre Video Game Backlog. Y, gente, este término lo hemos escuchado ya, que lo mencionamos nosotros, a lo mejor en blogs de gaming lo mencionan en video. Y para que tengan una idea, les voy a dar una definición básicamente de lo que puede ser un backlog. Y es básicamente un acumulado de cosas, especialmente trabajos o tareas no completadas, o en algunos casos, asuntos que necesitan atención y usted ha estado posponiendo. Si usted lleva esta definición al mundo de los videogames, pues es básicamente un acumulado de juegos de video que usted compra y los pone ahí en el shelf, se ven bonitos, pasan los meses. Sin tirar a nadie. Pasan los meses y se olvida del juego hasta que entonces salen eventos como este, como el Summer Backlog Challenge, que es diseñado para que usted se da cuenta y dice, diantre, que muchos juegos tengo ahí que no he terminado. O sea, y pues nada, este tema básicamente los muchachos pues tienen aquí diferentes cositas que puede causar el problema, qué recomendaciones usted puede hacer para atacar. Así que vamos aquí a dejar a nuestro compañero Juan, que nos va a explicar más sobre este interesante término de lo que es el backlog. Ya, vamos a hablar de la causa del problema, y sin duda alguna, esto es un problema primermundista. First world problem, gente. Te creo. Ya, y esto es un problema si usted realmente quiere terminar los juegos. Si a usted le interesa tres divinos terminar sus juegos, usted no le incomoda que tenga un montón de juegos que no haya terminado nunca, esto no es un problema para usted. ¿Y qué causa este problema? Bueno, es la falta de tiempo para poder jugar esos juegos y las compras excesivas. Gracias, Amazon. Gracias, Amazon. Gracias, Steam. Yo caigo en las dos. Ya. Y gente, esto es algo normal en la sociedad en que vivimos, que a medida de que vamos avanzando en edad, contamos con menos tiempo para disfrutar de nuestro pasatiempo. Ahora, claro, nos estamos poniendo viejos. Ya, usted recordará cuando usted era nene o era más joven, usted tenía todo el tiempo del mundo, pero hoy día agarrar un juego y no soltarlo hasta que usted lo termine es casi imposible. Es imperativo que usted reconozca esta limitación a la hora de comprar un juego. Es por eso que yo no compro RPGs, a pesar de que, you know, no es que me encanten, pero yo he disfrutado RPGs en el pasado, pero ya yo estoy viejo para eso. Sí, contigo. Yo no tengo para dedicarle 70, 100 horas a un videojuego cuando tengo tantísimos videojuegos esperando por mí. Así que en mi reino no entran esos juegos. Y nada, y reconocer esto, si usted lo reconoce, esto le será de gran ayuda a la hora de comprar juegos y no caer en el exceso. En el caso de compras así excesivas, probablemente, o me atrevo a decir todo el mundo, o todos nosotros, hemos sido víctimas de la idea de comprar un juego ahora para jugarlo después. Uno dice, ya, lo compro ahora y después cuando tenga una oportunidad lo juego. Y nunca lo jugamos. Un saludito para mí, que tengo juegos todavía que están en los plásticos. Gente, ese de Star Wars, The Force Unleashed, yo ni me acordaba que lo tenía. Hasta hace como 2 años que me di cuenta. Y le vine a quitar los plásticos para este Summer Backlog Challenge. También, nosotros hemos sido víctimas de esto de aprovechar una oferta especial para un juego que quizás no nos llama tanto la atención, pero que está a tan buen precio que uno no puede dejar pasar la oferta. Y este segundo caso se agrava muchísimo más cuando la oferta es un bundle de juegos, como Humble Bundle, o también, o por ejemplo, las ventas de Steam, que por cierto comenzaron hoy jueves, donde tienen juegos a precios sumamente baratos, unos precios ridículos. Arranca cartera. Y uno compra y ya, uno compra y compra y compra. The Witcher 2 por $3.99. Ya. Gente, yo tengo una librería extensa de juegos de Steam y no fue hasta hace como 2 meses que vine a tener una computadora para gaming. Yo compraba juegos de PC que sabía que no podía correr, con la idea de que algún día los iba a poder correr. El día ya llegó y todavía no he terminado un juego de esos. Muy mal, Juan. Ya, yo, el problema soy yo. Pero no todo está perdido. Hay maneras de poder, por lo menos, atacar, combatir este monstruo a pesar de que uno no lo mate. Mash, ¿qué recomendaciones tú tienes para la gente que tiene un backlog así tan intenso como el mío? No siga comprando, no muchachos. Bueno, pues, puede resultar muy difícil decidir cómo comenzar a atacar un backlog, pero con un buen plan de acción todo es posible. Primeramente, identifique su backlog, organízalo de alguna manera lógica y establezca metas realizables. Una de estas metas podría ser completar un juego por mes, que es más o menos lo que se quiere hacer. No, son como 3 juegos por mes, ¿verdad? Lo que se quiere hacer en el Summer Backlog Challenge. Son 5 juegos en 4 meses. Uno y un poquito más. 1 1/4 por mes. Exacto. Claro, una de estas metas podría ser completar un juego por un mes. Durante ese mes, el juego que haya escogido para atacar será prioridad número 1. Si cuenta con una hora para jugar al día, dedíquele al menos 30 minutos al juego del backlog. Habrá ocasiones durante ese mes en las cuales no tendrá deseos de obligarse a jugar el juego que escogió. En estas situaciones, toma un descanso del juego, uno o dos días sin jugarlo, pero sin olvidar que tendrá que regresar a él. Durante este periodo de descanso, aprovecha para repasar esos videos y artículos que lo convencieron a usted a comprar este juego. Es muy probable que esto lo anime a retomar el juego. Eso me pasa a mí. Yo me pongo a ver videos del juego. Ya autopompearse, yo le digo. Sí. Tenga muy presente que usted está haciendo esto porque quiere disfrutar de su juego. Si se topa con un juego que lo está haciendo miserable, reevalúe si realmente quiere terminarlo. Recuerde, si no lo desea terminarlo, ya no pertenece al backlog, así que uno menos. eso está bueno. Bueno, lo que menciona más ahí de identificar el backlog y organizarlo de una manera lógica. Mira, una manera lógica de organizarlo no es entre el del más viejo al más nuevo. Yo diría que sería bueno hacer un... agruparlo como que este es el set que voy a estar atacando en los próximos quizás 6 meses, y hágalo un poco variado, porque por ejemplo a mí, yo no puedo jugar 2 juegos open world uno detrás del otro, porque como estos juegos open world terminan siendo, you know, relativamente largos. Una vez que termino ya estoy pero que fundido con esa mecánica, no quiero caer en lo mismo. O sea, yo jamás y nunca podría tirarme la de, ah, voy a completar todos los Assassin's Creed. No, güey. Sería un marazo. Yo completaría uno, pero tan pronto complete ese, salto a otro género de videojuego. Necesito un descanso de eso. So, ya, yeah, cuando los agrupe, piensa en eso. Piensa en qué cosas usted puede tolerar y cuál sería una buena mezcla. También, para incentivarse, no ponga a la pedra un grupo de todos juegos que sean de 50 horas o más. No, de ese espacio a ser exitoso, ponga juegos que sean cortos, de 4 horas, y usted lo complete y se siente autorrealizado, y como lo está haciendo por mes, ya cumplió con el juego del mes, y ya le puede dedicar a otra cosa, puede volver a su hábito de jugar todo lo que aparezca por ahí, nada organizado. Recuerde que a pesar de que un juego por mes no suena tan impresionante, piensa en esto, son 12 juegos que están completando en un año. Ahora piense para atrás, diablo, ¿usted completa 12 juegos en un año? Probablemente no. So, que si hace este sistema de jugar un juego por mes, mira, son 12 al año. Uh-huh. Fíjate, una recomendación que yo podría dar también en cuanto a esto, es que si, por ejemplo, usted va a la tienda y ve varios títulos que le interesan, pero obviamente vamos porque este día no compra ninguno, yo le recomendaría que entonces busque reviews, por lo menos en video, que son más cortos y más rapiditos de ver que ponerse a leer un review escrito. Y vea el review, así usted está seguro de que ¿verdad? De que quiere ese título, de lo que dice le convence y lo compra. Si a lo mejor usted compra un juego por impulso, como leyó Masha aquí, y es un juego que lo está haciendo miserable, pues sáquelo y dice, chavo, nunca lo va a terminar y quítelo del backlog. Pero yo entiendo que pues puede utilizar esa alternativa de ver unos cuantos videitos, ver si le conviene o no comprar ese título que usted a lo mejor lo desea o porque alguien se lo recomendó. Oriéntese primero antes de dar el brinco, ¿verdad?, al charco, ¿verdad?, y que después sea un juego que no le guste o que de verdad que está extremadamente difícil y perdió el dinero y nunca lo terminó, o sea, no se disfrutó la experiencia. Y de verdad que, o sea, hay muchas otras cosas que se pueden decir para atacar el backlog. Por lo menos yo, atacar un backlog fuera del concepto de lo que es el Summer Backlog Challenge. Así en meses, o sea, hay un tiempo que ocurre mucho el Game Fatigue, que es que usted, como dijo Mayorita, o sea, usted se cansa de un juego y de momento pasan semanas. A mí me ha pasado que pasan semanas que yo no prendo la consola, que usted hasta me preguntan y yo no estoy prendiendo la consola para nada. O sea, y es que me fatigo, me canso. Retomé la costumbre de jugar esta noche cuando me compré el 3D War Heroes, el 3D Game 2 Heroes, porque me gustó el juego, me atrapó, me gustó la mecánica, y yo toda la noche me sentaba y jugaba, y ya estoy ya lo último, o sea, le di bastante duro, o sea, que es un juego que no termino y no va a caer ni en el backlog ni nada, porque lo ataqué rapidito, pero fue porque el juego me atrapó, y tenía curiosidad, y vi videos, ya no, pero yo quiero ese jueguito, y lo compré, o sea, que es cuestión, pues, de cuando, si usted se siente fatigado, detenga, o haga como hace Juan, cambie el género, eso ayuda mucho, y, pues, o sea, no se le acumula tanto juego. Así que, pero como dije, son muchas cosas que uno puede decir para atacar el backlog. O sea, cada cual haga su plan estratégico como usted entienda que se le da más factible. Si tiene disponer el tiempo, pues meta mano, ¿sabes? Pero es chabón liquidar un backlog. Ya, yeah. A mí lo mejor que me funciona es el Summer Backlog Challenge, porque es algo organizado, todos estamos en las mismas. Y es como que hay este sentido de que queremos alcanzar este goal, esta meta, todos juntos. Y entonces pues yo hago el diario, yo lo hago más por mí, porque siento de que el compromiso es más grande. No tan solo tengo que jugar, sino tengo que escribir algo en el diario para ese día. Y entonces ese es un empujoncito ahí para ir y sentarme, aunque sea que juegue 20 minutos por cumplir, que muchas veces los hice con Star Wars The Force Unleashed, días que estaba sumamente apretado. Y decía, no, voy por lo menos a jugar 20 minutos. Y me prendía la consola, jugaba los 20 minutos y terminaba y ya, se acabó. O ese es el empujoncito extra. Y yo entiendo que funciona muy bien. Por lo menos durante este periodo del año. El resto del año, pues, ustedes saben que octubre es bien difícil atacar el backlog con tantos juegos nuevos. Y a uno rápido se le sube el hype y termina haciendo la inversión. Y muchas veces son juegos que uno los agarra en ese momento y es el juego que se convierte en prioridad uno y muchas veces lo termina. Por ejemplo, volvemos a Borderlands, siempre volvemos a Borderlands. Nosotros a Borderlands le dimos una pela terrible. Llegó en octubre, teníamos backlog, pero nosotros tenemos backlog desde hace años. Pero ya lo atacamos hasta que le dimos y lo terminamos. Me pasó con Grand Theft Auto 5. Ese juego llegó nuevo a mi colección y yo le di hasta que lo terminé. So, siempre hay juegos que se terminan, pero el backlog, independientemente, sigue creciendo porque uno sigue comprando. Yo en los últimos tiempos he tratado de reducir un poco la cantidad de juegos. Yo lo que hago es que me establezco un presupuesto para el año. Digo, ok, mi presupuesto para este año es cierta cantidad de dólares. Casi siempre me pasa. Pero el hecho de que tengo una meta ahí me mantiene más cerca a ese número versus no tener ningún límite y comprar como un degenerado. Yo trato de mantenerme cerca de eso. Y ahí mismo pues me pongo yo esas trabas, como que no lo compraría, pero es que ya me paso y me ayuda a tomar decisiones en ese aspecto. Yeah. Pues bueno, pues nada, de verdad que los consejos y este problema del backlog es un problema que es interminable porque siguen saliendo más juegos, siguen saliendo más ofertas y esto va a seguir creciendo por a medida, pues, con eventos como el Summer Backlog Challenge, el que hicimos de Navidad que también ayudó bastante. Sí, 31 Christmas. Days of Christmas ayudó Challenge. Ayudó bastante, así que... Ya, yeah, yo terminé, yo creo que yo dos. ¿Cuánto en ese periodo? Tres o dos, ya. Yeah. O sea que ayudó. Ya, esas maneras organizadas a mí me ayuda mucho. Obviamente alimentamos el diario. So, ya. Yeah. Pues bueno, nada, para ir finalizando el tema, le quiero preguntar aquí a los muchachos si me pueden detallar cuáles son las consolas que más backlog tienen. Así que vamos a empezar con Mash. Todas. Ah, ok, pues vamos con Juan. Mira, yo estoy comprador compulsivo. Y compro mucho juego y compro muchas cosas. Y mano, los compro por comprarlo porque muchas veces no tengo tiempo. Muy pocas las veces que yo me sienta, ¿verdad?, a jugar algo mucho, ¿verdad?, y sacarle tiempo, dedicarle tiempo. Pero tengo pues de PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, de PC muchísimo, como 190 de ellos. 3DS, Vita, Wii y Wii U, y el celular también. ¿Tú sabes que Mash es famoso, que siempre le preguntamos, Mash, ¿y lo terminaste? No. Aquí yo me canso bien rápido, el juego me tiene que atrapar muchísimo para yo terminarlo y necesito terminarlo de una sentada. O sea, de que sea lo único que yo juegue, porque si, ok, me atrapó, llegó un juego nuevo, ¿verdad? Ya se fue la atención de ese juego, o sea, porque si llegó un juego nuevo y me puse a jugar ese juego, pues ya el que pensé que iba a terminar se fue a ajuste porque ya perdí la motivación de ese juego. Pero para yo poder pasarlo necesito que de verdad me guste y no sacarlo de la consola hasta pasarlo. Pero aquí la clave es, Mash, esos juegos que tú abandonas, tú piensas, por lo menos dentro de ti, aunque te engañes tú mismo, tú piensas, dices, yo espero en algún momento retomarlo y terminarlo. ¿Es tu interés terminarlo? Porque si no te interesa terminarlo, te sientes satisfecho con lo que jugaste y está ok si no lo vuelves a jugar más nunca, pues como darnos parte de tu backlog. Es que no es como que piense que lo tengo que terminar y tampoco es como que piense, no lo voy a jugar más nada. No sé, es como que no pienso en él básicamente, ¿sabes? Para mí ni existe hasta que lo vea y, mira, tengo este juego, voy a darle un try, ¿sabes? Otra vez, ¿sabes? No te incomoda, no te hace sentir culpable el que no lo hayas terminado. No, de verdad que para mí como que llegó, estaba jugando con él, whatever, me motivó, se desvió mi atención, ya ese juego para mí ni existe, ¿sabes? Como que para mí no, a menos que me lo traiga en una conversación, a menos que mire para la tablilla y lo vea, mira, así lo tengo, ¿sabes? Como que eventualmente puedo volver a jugarlo, pero mientras no. Bueno, y Juan, ¿y usted? ¿En qué consola es donde más backlog tiene? Ay, mijo, el backlog mío es épico. Mi backlog más grande está en PlayStation 3. Yo perdí la cuenta de cuántos juegos físicos de PlayStation 3 yo tengo, pero yo creo que pasan de 100. Yo tenía eso antes de darte para ti, de darte para GameStop. Ya, yo le compré 8 a más, que hay que se añadieron y todavía no he terminado ninguno. Es más, yo he puesto tan solo uno de los que Mash me envió y no lo he terminado, que es 3D este, Game Heroes. Y ahí se añadieron, boom, 8 al backlog de que pienso jugarlo, you know, y terminarlo. Y están ahí. No, por hecho, son más juegos porque uno de ellos es la colección de Splinter Cell. Como 3 o 4 juegos, no me acuerdo. Sí. Pero, mano, en PlayStation 3. Y todo esto es función de que, you know, en esta época de mi vida, pues ya, pues, yo trabajo y entonces económicamente, pues, estoy mucho mejor que cuando yo estaba en escuela superior, escuela intermedia. En ese tiempo, pues, uno tenía mayor disponibilidad de dedicarle horas a un juego, lo que uno no tenía era dinero. Entonces uno tendía a jugar los juegos que tenía en ese momento hasta la saciedad y los terminaba y los requeterminaba. Pero ya una vez uno pues llega a la universidad, pues ahora hay cuenta con menos tiempo y con menos dinero todavía. Y una vez sale uno de ahí, uno pues se ve con dinero y uno todavía tiene la idea de que, you know, compro y juego. Y ya, al ritmo que uno compra y juega no es el mismo de antes ni va a volver a ser el mismo. Y ya, yo por muchísimo tiempo yo estaba comprando videojuegos como un demente. Es en los últimos años que he estado ya aguantando un poco. Claro, está, siempre caigo en esas ofertas que son too good to be true y lo compro y en algún momento lo jugaré. Pero por el hecho de que no pagué tanto, pues, por ejemplo, si consigo un juego en $4, yo digo, mira, aunque sea que lo juegue un ratito y no lo termine, $4 es un buen precio. Pero siempre me queda con esa espinita de que quiero terminarlo. Y el momento donde me siento más culpable es cuando lo voy a añadir a la tablilla de donde están los juegos. Y veo todos esos juegos ahí que no se han completado. Yo creo que yo tengo de esos aproximadamente 100 juegos físicos, yo creo que debo tener como 60 que no he terminado. Y de los digitales, ni se diga, de esos que han dado en PlayStation Plus, más los que he comprado, de esos son muchísimos más. Pero mi backlog se remota a Nintendo 64 y PlayStation 1. Lo que pasa es que PlayStation 1 yo nunca tuve tantos juegos. Así que el backlog como tal no es tan grande. Pero tengo por ahí siempre me confundo, Chrono Cross o Chrono Trigger. El que es de PlayStation, lo tengo ahí que realmente lo jugué muy, muy, muy poco. Y en algún momento quiero jugarlo, pero ya, está ahí en el backlog eterno. ¿Cuántos años tiene? Como 15, 18 años en el backlog. Chrono Cross está, chacho. Ya, terminaré jugándolo en PlayStation Now. Ya, paso que voy. Es bueno para vida, eso sería excelente para la. Ese es el estatus y pues los juegos de PC, que ahora no tengo excusa, ahora se supone que los puedo jugar y estoy ahí, y está la venta de Steam y estoy echando el ojito, aunque día número uno sobrevivido, no he comprado nada. Pues mira, mano, en mi caso, yo diría que el backlog más grande lo tengo desde que estoy haciendo Retro Collecting y es en el Nintendo. Muchos de estos juegos que he comprado, los juego una vez y no los toco más. Y no los termino, o sea que si fuéramos a contar, o sea, yo tengo ya como más sobre, yo creo que diría ya como casi más de 50 cartuchos de NES. O sea, sí hay algunos que en su momento, en su gloria, los jugué y los terminé. Claro, no me acuerdo los nombres ahora mismo, pero unos que otros que los jugué una vez y nunca los terminé, esos que están ahí metidos. El de PlayStation 3 ni se diga, pero gracias a Sword Battle Challenge estamos bajando eso. Y de PlayStation 4, pues obviamente como no hay tantos títulos, pero pues el que tengo ahí, que es Infamous Second Son y Black Flag, que pues están para Summer Backlog Challenge, que los puse update y primera parte y más nada, o sea, nada que ver, so que están ahí aguantados. De Super también tengo muchos que he comprado y no los jugué una vez y no los he vuelto a tocar porque no me, o sea, son difíciles y quisiera terminarlos, pero son tan difíciles que me frustro. Y de Sega Master también tengo unos cuantos ahí que me gustaría en su momento ver si los puedo lograr terminar. Pero no los considero tanto backlog, pero están ahí acumulados. O sea, son juegos como quiera y se están acumulando. Los que... Ya, si tienes idea de terminarlo, sí, están, bueno, en tu backlog. No sé, vamos a ver qué pasa. De PlayStation 1, por lo menos los que me quedan ahí, y de PlayStation 2, los que tengo ya todos los he terminado. O sea, todos los que tengo ahí, todos los finalicé, so no tengo problemas con eso. Pero de esas que mencioné, pues son los que tengo el acumulativo más grande, diría yo. Así que, Pero está brutal, está brutal. Pero aquí nos gana Mash, así que es el campeón indiscutible del backlog. ¡Woo! Yeah. Así que, bueno, gente, pues vamos ya a dar por concluido este interesantísimo tema para el show de hoy. Vamos a pasar a las recomendaciones y lo que tenemos en nuestro radar. Así que, Juan, ¿qué tienes por ahí? Que veo que tienes algo bien, bien bonito. Yeah, pues en mi radar está la musiquita romántica de fondo, por favor. Señor productor, ponga eso. Ya, gente, Mash viene para acá, para Minnesota. Actualmente faltan 13 días para la visita de Mash, la llegada de Rey de Carolina a Minnesota. Espera. El rey es Falo. Ah, verdad, el rey es Falo. Yo espero que Mash traiga su equipo de buceo. Porque actualmente, desde que llegó oficialmente la primavera, lo que ha hecho es llover y hay inundaciones en todos lados. Así que, pero nada, yo he estado más o menos poniendo una agenda, un calendario de lo que estaremos haciendo. Todavía no lo tengo finalizado. Se me ha hecho difícil con Mash setear a ver qué actividades hacer. Él le gusta, pues ya, no le Mash gusta nada. No, porque, you know, yo he hecho, pues, no, Mash no es la primera persona que me visite, yo he hecho, pues, como que agendas así, pero ¿quiénes fueron? Fueron mis tíos, mis papás, que son, pues, personas más mayores, que, pues, uno los lleva a un museo y cositas así, son más relaxing. Con Mash lo único que me ocurre es ir a beber y a comer, hermano. vamos a ver, yo tenía algo. A Mash, a beber y a comer, a mí me llevaron a caminar. ¡Qué pantalón! Usted geocache. A mí me llevaron a hacer ejercicio. Sabrás que pasé ayer por el árbol donde tú trepaste. Siempre que paso por ahí me acuerdo de ti trepado allá arriba. Eso de mi raja. Yeah. So, ya, yeah, yo no me voy a llevar a Mash a hacer geocaching. Mash no es geocache. Y más con la inundación pero que hay. Me confesó que quería darle una caminadita al parque pasivo que está detrás de tu casa. La caminadita al lago grande. ¿Quiere caminar las 3 millas okay. completas? El 3 millas es pequeño, el otro se lo junta. Son como 8 si sales de casa. Sí, se puede ir a Mash. Seguro, dime dónde es que yo le llevo con un taxi. Mash con el taxi, marcando desde el teléfono. No, pero yo no me voy a llevar a Mash así a caminar. Pero en agenda sí está, vamos a ir para un juego, vamos a ir para un partido de béisbol de los Minnesota Twins contra los New York Yankees. Yeah. Exacto, ojalá que no llueva porque el estadio es abierto. No, de verdad que sí. Está triste. Yeah. Y pues Mash va a pasar acá el 4 de julio. Así que ese día va a ser épico, va a ser un día largo. Yo vi la agenda. Yo tengo ese día, pues yo pienso irme temprano para downtown. Yo que me baño como tres veces. Y dejar el carro. Como 3 veces al día. Ese día te va a tener que bañar con la cerveza. Llevas unos chocitos y un pañito en el cuello, cositas así. Porque... No, Mash, ese día es largo porque yo pienso estacionar el carro cerca de donde vamos a estar por la noche. Y entonces, ¿qué? Yo le voy a dar la opción a Mash. Mash, ¿quieres que llame un taxi o quieres irte a pie? Taxi suena bien. Si Mash me dice, pues lo que tú quieras, nos vamos caminando. Caminando, yo me voy de aquí. Y entonces, nada, para dar la vuelta por downtown, vamos al estadio, you know, mucho antes de que comience el partido, las puertas abren creo que hora y media, 2 horas antes, pues para ver el estadio bien, en ese momento están los jugadores calentando, están practicando. So, luego de eso, pues vamos a salir y vamos a comer, todavía no sé dónde vamos a comer ese día, pero hay opciones de más ahí. Y después vamos para un parque donde va a haber música y una celebración del 4 de julio. Y en ese mismo parque por la noche se ven los fuegos artificiales. O sea, ese día comienza como a las 10 de la mañana y viene a terminar como a las 11 de la noche. Así que Mash... Ya Mash está asustado. Ya, pero no, lo el parque está chévere, pues nosotros lo que hacemos es que llevamos sillitas. Después que la tengas allá para Mash a comerse un Juicy Lucy, estamos bien. Ya, está en agenda, no tengo día seteado como tal, pero puse ahí un restaurante alemán, puse un restaurante de comida malasiana, puse un restaurante japonés, hay de todo. Puse como 5 restaurantes mexicanos para más, que sí, me encanta. Ay. Ah, va a estar bueno, va a estar buena la visita, Mash. Me alegro. Mash, ¿y tú no tenías nada por ahí en tu radar? Pues ya que Juan empezó, pues la visita de mía hacia vos. ¡Ay, porque siempre tenemos que, tenemos que meterle a Thunderstruck en vivo. A ver, yo tengo, sí, yo tengo el package del de AC/DC. Tengo que meter me avisa, pues yo me conecto online y toco desde acá. Ah, yeah. ¿Verdad que sí? Seguro. Se puede. Que ya. Yeah. Pues bueno, por lo menos en mi radar, yo usted sabe que somos, a mí me encantan los Funko. Y recientemente Funko anunció que van a estar tirando, o van a tener disponibles, las figuras de Dragon Ball Z, ¿verdad? El estilito de este Funko Pop. Y esto lo compartió Juan en el chat de nosotros de Hangouts. Y de verdad que las figuritas están bien brutales, bien brutales. Yo nunca he hecho un set completo de Funko, pero ese set de Dragon Ball Z me llama la atención. Es que me encanta mucho Dragon Ball Z. Oye, vuelvo y repito, qué cosas a mí no me gustan. En fin, están bien chulitas. El set son 5 figuras. Entre ellos está, pues obviamente, Goku. Está Vegeta. Está Frieza. Está Cell. Y está Piccolo. Son las figuritas que están en ese set de Dragon Ball Z. Así que las tengo en mi radar. Yo creo que, no estoy seguro si ya están a la venta o ya vienen, o sea, están en proceso de, no he chequeado en Amazon. Yo creo que no, que todavía no están. Yo creo que no, pero no deben tardarse mucho, porque usualmente de cuando ellos las revelan a cuando están disponibles es como 2 semanas. Eso pasó con las de Ghost. Y rapidito las sacaron. Así que estaré pendiente a ver que los precios estén más o menos atractivos y mando a buscar una que otra. Por lo menos adelante me interesa el Goku y el Vegeta. Esas son las que me interesan por el momento. Pues bueno, no tenemos más nada en nuestro radar. Vamos a pasar a preguntas y comentarios. Así que Juan, ¿qué tienes por ahí? Ya tenemos un comentario aquí de nuestro panita Pedro, Mr. Nintendo Fanático. Le estuvo escuchando el episodio anterior y nos comenta lo siguiente. Después de ver la conferencia de Microsoft me dio mucha nostalgia, pues he tenido Xbox desde el original y las horas de diversión no las sabría contar. Desde Halo 1, Doom 3, Area 51, Spy Hunter, hasta los Gears of War y los Call of Duty, inclusive Alan Wake, entre otros. Todos esos en las consolas de Microsoft. Si me pongo a mencionar los de Xbox Live Arcade, no acabo. Este año definitivamente vuelvo con Xbox. Para finalizar, ustedes mencionaron Limbo. Ese juego me encantó. Recuerdo el día que salió, bajé el demo y al final te deja en sendo cliffhanger que tuve que comprarlo al momento. Es cosa de gusto, pero yo, Kremlin, me lo disfruté. Yeah. Y él se refiere ahí a Kremlin. Ese fue el juego que se presentó en E3 de los creadores de Limbo. Que pues yo por lo menos mencioné que a mí Limbo no me encantaba. Y pues ese, pues como es del mismo pedigree, pues no me interesaba muchísimo. Yeah. Pues bueno, ya vamos para el cierre, mi gente. Así que recuerden que, como ya mencionamos al principio del show, estamos en medio del Summer Backlog Challenge. Esto comenzó el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de septiembre. Aún están a tiempo. Si usted entiende, ¿verdad?, que quiere atacar su backlog, pues pase por la página oficial de inscripción, que es sonidofanboy.com. Buscan el post y se inscriben, dan la lista de los juegos que quieren atacar y ya automáticamente está inscrito. Como ya le hemos dicho en otras ocasiones, esto no es competencia, esto es simplemente para ayudar a bajar este backlog de juegos. También, gente, recordamos que seguimos reclutando para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Si usted entiende, ¿verdad?, que puede aportar a esta causa, ya sea pues dando su donativo o inscribiéndose al equipo y participando en el maratón de videojuegos de 24 horas, pues lo que tiene que hacer es pasar por nuestro Facebook bajo Extra Life PR. Ahí está toda la información y para, ¿verdad?, para que sepa cómo se puede registrar y cómo puede ayudar. También en nuestra página tenemos un post fijo en nivelescondido.com/ Extra Life. Ahí también está toda la información que usted necesita si quiere entrar a Extra Life Puerto Rico. Bueno, gente, también recordamos que una vez el podcast está publicado, nos encuentran en iTunes, Pocket Cast, nivelescondido.com y en iVoox. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y no se olviden de visitar nuestro canal oficial en YouTube, Nivel Escondido, en donde precisamente hoy que estamos grabando subí el episodio 14 de Retro Cacería. Que, yeah. Tengo que verlo, mano. Así que unos jueguitos que compré en el Comic Con, así que los estuve compartiendo por ahí en ese videito. Quedó cortito, o sea, no, hoy no, esta semana no los agobié de mucho contenido. Pero ya, pasen por allá, suscríbanse, denle like a los videos. Y aprovecho para agradecer a todos los views de los videos que estamos subiendo ahí a nuestro canal. Bueno, muchachos, si no tenemos nada más, yo creo que de esta manera nos despedimos. ¿Qué? Ya. Yeah, hasta la próxima semana, gente. Puede resultar difícil decir cómo comenzar. Tiempo. ¿Quién está escuchando a Shakira? No sé. Alex. Me puse en mute. Era sonar a Shakira, loco, será el orden. Vale, 3, 2, 1.